Él come carne en bistec, con bastante cebolla y con bastante tomate. No duerme en el corral, duerme en su habitación con su tordillo. No toma agua de la pluma, tomas agua helada, agua helada. Pues la mitotita va a arrancarse con esta noche bohemia, sensual, polética, donde compartiremos momentos íntimos a través de la poesía, poniendo palabras para que se abran nuestras mentes y nuestros corazones. Se escuchen hasta el cielo y diste como diste. Canta tu poesía. El chocolate. Bate que bate el chocolate. Bate que bate con cacahuate. No, ándale ya. Va. 28 de marzo de 2015. 28 de marzo del 2015. O sea, no hace tanto. Venga. Conversando bonito. Esas mandíbulas de los poderosos salían poderosos cobre, oro, petróleo, hoy no van a cobrar. Agua, mina, territorio, la gente sabe, fuera ingenieros, fuera políticos, al pueblo, fuera al pueblo, fuera al pueblo. Mapacho triste, ¿por qué no enciendes? ¿Te han robado la candela? ¿Quieres un poco de canela? Esos de arriba poco entienden que tu olor nos alimenta, que la vida nos contenta, que nuestra madre no está en venta. No saben caminar tu humo para entrar a nuestro suelo, olvidan que donde pisan es el corazón del pueblo. Somos territorio vivo, somos ánima nativa, somos más fuertes que la muerte porque somos tierra viva. Somos los montes sagrados llenos de plantas doctoras. Acá se toma la purga, quietando te va sanando. Un mes ya no te ven, queriendo te va sanando. Hay que fumar el mapacho, ese nos cuida del mal. Bonito sana la gente, mucho mejor que hospital. Somos territorio vivo, somos ánima nativa, somos más fuertes que la muerte porque somos tierra viva. Mapacho triste, montes en venta, esos de arriba traen pura mierda. Mapacho encendido, pueblo protegido. Mapacho despierto, monte contento. Mapacho despierto, monte contento. Mapacho encendido, pueblo protegido. Mapacho triste, montes en venta, esos de arriba traen pura mierda. Esas mandíbulas de los poderosos salían deseando mal y más poderosos. Arden sus ojos dorosos queriendo dar más bien joder. Cobre, oro, petróleo, hoy no van a cobrar. Agua, mina, territorio, la gente sabe que sabe. Fuera ingenieros, fuera políticos, fuera al pueblo, fuera al pueblo, fuera al pueblo. ay, ay, ay. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Tomando trago, ay, ay, ay. Tomando masato, ay, ay. Desde la selva del Perú, donde el mapacho es el cigarro tabaco que se hace ahí, se fuma a manera ritual, se le ofrece al monte su humo para que se corte. Vapor y humo chamanístico del mapacho. Por ahí decía un chamán que el humo del tabaco del mapacho, ese era como tú esparcías tu espíritu con los demás. Cuando fumabas. Entonces yo, o sea, usaba de barra, yo que fumaba y era mi espíritu, pero en realidad era pura barra porque quería fumar. Porque los mapachos no tienen filtro ni nicotina. Bueno, no sé si nicotina o no, qué, no, pero. Son químicos, son naturales. No, son naturales, sí es. Y entonces, pues, ¿qué? Les gusta mucho a las ánimas de las plantas y a las ánimas de los muertos. Aquí le vamos echando las plantitas. Y se les fuma cuando se les aporta una quinta o cuando. A preparar la ayahuasca, se le fuma también, hasta se le ofrece uno completo y se le deja ahí al ladito de la planta. ¿Así tantito? Un cigarro, un mapacho, se le deja al lado de la planta. ¿Y le fumas tantito y se lo pones? No, así nomás. ¿Así? Así, sin prender. Lado, sin prender, se le deja ahí. Y también para pedirle permiso al monte para entrar a ciertos lugares. Entrar al monte, hay que pedirle permiso, hay que fumarle el mapacho. ¡A huevo! A ver, tienes que darme fuerte mi tontita porque no te escucho todo. Mira, siguiendo este viaje. ¡Vámonos! Astral, anual, del pasado, mientras lo salta para Detroit, arregla su guitarrita. Sí. Fíjate lo que pasaba un día después de tu cumpleaños de un año pasado. No, de hace 2 años. ¿Dónde estabas? dos años, como que ya fue tu cumpleaños. A ver, es una adivinanza. 2013, un año, pues día después. De en la escuelita zapatista. Y entonces yo escribía así. Nuestra ley es el machete, la lima y el pozol. Caminando por la montaña. Adelante, un compa insurgente, paciente desde el 85. Yo en medio y atrás mi botana, corazón guardián. Más atrás, el futuro de 9 años con machete, lima y pozol. El silencio en la montaña y la mejor manera de aprender que es mirando. Sudor, tierra, garabato, ampollas. Lectura de cómo le hacen los compas. Al parecer son muchos errores los que han construido su economía. Estamos en territorio liberado zapatista, territorio autónomo. Nuestra lucha ya va muy avanzada, decía. Ya estamos cansados y desesperados. El gobierno tiene que entender de una vez por todas. Si no, yo me voy de... Por la vía política es como queremos hacerlo, dice. Y nosotros, ¿cómo? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Bravo! Y seguimos con las preguntas y poesías después de esta música. Continuamos con la siguiente bonita melodía para todos y todas ustedes aquí presentes en el mitote número 892.302 de México. Para el mundo. Para el mundo, de México para el mundo. Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada! ¡Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada! El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, saca tu machete, Cipriano! ¡Afila tu lámpara, José! ¡Afila tu lámpara! ¡Saca tu machete, Cipriano! Afila tu lampa, José. Afila tu lampa. Saca tu machete. Saca tu machete. Afila tu lampa. Afila tu lampa. Saca tu machete. Saca tu machete. Afila tu lampa. Afila tu lampa. Saca tu machete, Cipriano. Afila tu lampa, José. Estamos Alto, en María Cantú. Al Tumín. Tuvimos en el programa, en el festival y el del Tumín hace una semana. Muy interesante. ¿Y luego? Pues la gente no utiliza pesos, utiliza papelitos que dicen Tumín. Tumín. En Tumín. En Tumín. Entumido. En Tumín. Pues así el Tumín está desplazando al peso a nivel nacional. No. Así es. ¿Cómo? Desplazándolo, porque tú puedes comprar tu comida, tus verduras, tu refresco, tu agua. Todo lo que normalmente compras con pesos, lo compras pero con tumins. Entonces, si yo hago un vaso y con mis manos te lo vendo en tumin, no con peso. Si yo hago un banquito de madera, con un carpintero te lo vendo en tumin. Y si tú haces una cosa también así con tus manos, también me puedes cobrar en tumin. ¿Pero en dónde? En cualquier lugar. Viene y va, viene y va. No, el Tumín está originario de Veracruz, de un pueblo que se llama Papantla. No sé si algunos han escuchado. El Espinal, cerca de Papantla. ¡Ay, Papantla! Tus hijos volan. Tan frase tan popular mexicana. ¡Ay, Papantla, tus hijos volan! O sea, ¡ay, fue su nombre! O sea, está bien chido. O sea, muy bien. ¡Ay, Papantla! Your sons are flying. Para aquellos que hablan inglés. Pues, ¡ay, Papantla! Hay que decir con esta iniciativa del Tumín. Papantla, tu iniciativa del Tumín. Pero bueno, después de este brevario, ibas a recitar... Cultural y poético. Ajá. Ibas a recitar una otra poesía. Una otra poesía que me salió también desde abajo. Haciendo... ¡Ah, mira! ¡Ay, no más! Muy bien. Que con eso que decías en tu poesía anterior sobre algo de ver adentro o algo así. Así es. La libertad y el camino y el corazón. Salió acá esta que se llama Palabras desde abajo. Palabras desde abajo. Cuando las palabras salen de abajo y no de arriba, ¿qué pasa? Escuchamos la vagina y no los grandes argumentos. El corazón de abajo no se hace pendejo. Se hace presente con puño y excremento. Ese acoge con pies y sudores. Enferma o sana según relaciones. Vomita en sueños, grita en dolores. La mente de arriba manipula todo el cuerpo. Quiere mandar y controlar desde las alturas más finas. Busca ser siempre la última palabra. Aspira a la omnipresencia. Reprime emociones en reuniones. Habla callada, lo sabe todo. Mira oprimiendo. Olvida comer y descansar. Vive la militancia sin parar. Es pura crítica intelectual. Se niega a cambiar. No reconoce la sabiduría menstrual. Pero escucha la luna, nos está llamando. Hagamos ceremonia para ir sanando, que somos una nomás, corazón de arriba y mente de abajo. Abuelita de Batman, abuelo de Pac. ¿Abuelita de Batman? Abuelo de Pac. ¡Bravo! Mira, acabo de encontrar una... Acabo de encontrar una poesía que va precisamente de la mente al corazón. Venga de ahí. Y lo voy a leer tal cual, porque yo cuando escribo hago así nomás como que no paro, nada más escribo ni pienso. Pero en eso estaba pensando mucho. Vamos a ver. Y luego sale el corazón todavía. Entonces dice 17 de junio de 2015. O sea, no hace tanto. Ah, un día antes de cumpleaños de una compañera muy amada. Amada Nervo. ¿Sabes Amado Nervo? Bueno, 17 de junio de 2015. Ajá. Un año atrás, en una ciudad, en un pueblo muy hacia el norte. Hoy es Monterrey. Independiente, autónomo, autogestivo, palabras que se quieren apoderar. Estamos en la Feria del Libro Independiente, muy distinta a otras ferias de libro independientes. El capitalismo patacatita, el capitalismo más religión, es igual al patriarcado. Me lo enseñaron así mis compañeras. Es como el agua, se fluye y se cuela por muchos espacios. Tenemos que desviar la corriente para que no nos lleve. Poner grandes muros para que no nos penetre. Tenemos que defendernos. Surgen las preguntas y surgen los pordondes. Parece que son múltiples las tareas para terminar. Mi voz acelera, la impaciencia crece, la presión es mucha, duele, hunde, los gritos salen y destruyen las espacios. Destruyen las espacios, la tristeza aparece y se mezcla con los intestinos constipados. Las figuras de desesperación y furia hasta la boca se me llama y necesita decir furia. El fondo es paciente, paciente. Para la liberación, pordón de llanto. Hace mucho que no era tan odioso, no sé cómo cuidar mi odio, esto aleja a la gente y yo me alejo después. Pero es que mi corazón nace una rabia que pudiera acabar con una auto policía en muy poco tiempo. Con un auto de policía en muy poco tiempo, no un auto policía. Nace cuando veo la competencia, cuando veo esos rostros que babean por prestigio y reconocimiento. Nace rabia cuando veo que todo está quieto y que es mejor dormir con el chavo. Me pido mucho, me pido mucho, me pido mucho. Te extraño, guerrillero. Extraño tus sueños de revolución, sueños que te privaron de libertad. Indignación y dolor de niño. Tus ojos vieron cuerpos carbonizados. Tus pasos liberaron a tu pueblo. Tu bala certera sacudió y no dejó dormir. A más de medio siglo de tus sueños andar, hoy traspasan las rejas y suavizan mi corazón. Arde mi corazón. Te extraño, guerrillero. ¿Qué daría yo por salir en compañía? ¿Qué daría yo por reír bajo la luna? Bajo la luna con no más horizonte que despertar y continuar el rumor de montaña. Mi montaña está bajo mis pies, te extraño, guerrillero. Contigo y tu historia parece que es sencillo. Afuera nos topamos con las armas modernas, armas contra insurgentes. Sus balas, rencor, envidia, competencia, división. Jalar el gatillo es muy fácil al final, te extraño, guerrillero. Sigue el final de Hasta la Victoria Siempre, estamos juntos en libertad, pero hoy el corazón extraña. Monterrey, Nuevo León, 17 de julio de 2015. Cambiarme. 28 de junio de 2015. Gritar Venga. De amor. I love you. Voces dignas gritando verdades, causas hermanas uniendo sociedades. Voces dignas gritando verdades, causas hermanas uniendo sociedades. Voces dignas gritando verdades, causas hermanas uniendo sociedades. Gritar de amor. Gritas de amor más allá del colchón, en la chacra, en la plaza y en el sillón. Grito desde el fondo de la cama, susurras amor frente a la ventana. Hoy, ayer, sonrío. ¿Piensas en mí? ¿Te sorprendo todavía? Gritamos. Ayer gritamos. Gritamos juntos y juntas. Gritamos juntoas. Gritamos juntes. Gritamos de amor. Gritamos de amor. Y seguiremos gritando por el mundo que nos falta, por las manos llenas de poesía, de sudor, de encanto. ¡Bravo! 28 de junio de 2015. Gritar de amor. Gritar de amor. El silencio es el presente. Porque la poesía sobra. Mira, aquí está otro. La mierda. Mira, tu cumpleaños siempre sale ahí un nuevo escrito. A un día antes, un día después. Qué detalle. Qué detalle. Mira vos lo que escribí. A ver, decímelo, boludo, pero decímelo ya. 11 de agosto de 2012. Qué bueno. Y bueno, entonces, aquí estábamos con la compañera Santa Patrá, que aún no nos conocíamos ni un poquito. Ah. Es más, yo creo que yo a ella le. Bueno, le caía un poco mal, y tú sabes, yo, boludo. Careta, todo eso. Pero bueno, ya después saltó para atrás, una grande amiga. Pero bueno, ella estaba ahí ese día. Mientras vos, bueno, no sé dónde estaba, pero bueno, era cerca de su cumpleaños nuevo. Y también cumpliendo año, el caracol zapatista. Bueno, estábamos ahí en este. Estábamos ahí en un caracol zapatista. Ay, un caracol zapatista. Escuchando ahí a los Pumpa, a los Pumpa. Ahora voy a Chile. Escuchando a los Pumpa y bueno, bueno, dice así. La bruma blanca bajando viene de la montaña al campo despacio. Haciendo el arco iris ya no se detiene, sigue su camino, no se acaba su paso. El tiempo es otro en esta tierra. Las voces salen del corazón sinceras. Por la mañana se mira el horizonte tan lejano que no existen fronteras. Mujeres y hombres de corazón verdadero, bordeando veredas con rumbo de siembra, hablando en las montañas, buscando paraderos, resistiendo vivimos por nuestros nietos. Y aquí estamos caminando la tierra, y aquí estamos resistiendo su guerra. Porque si venimos de nosotros, porque si venimos de ustedes, vienen nosotros. Y aquí estamos caminando sin tregua, y aquí estamos luchando, aunque nos llueva. Mira vos que se vino la tormenta. Años después, la tormenta. Marichihuevo. Las flores del charco son más guerreras. Ya no podemos seguir luchando con la cabeza en los 70. Siente tu cuerpo, lleva las piernas hacia donde tú más quieras. Mueve las nalgas más allá de la silla donde cantas. Thank you. Lleva las manos a la tierra, la naturaleza te está llamando, rompe el cemento, llega a la tierra, a las raíces de las veredas. Rompe el cemento, llega a la tierra. Como Quijote. Con Dulcinea. No queda. ¡Bravo! Nos estamos despidiendo de este mitote de edición especial. Disculpen las molestias, las poesías que cantamos ahí con ustedes. Tenemos en la jarana a Salto para atrás, que estuvo todo el programa Finándola y finalmente ya funciona. Entonces nos quedamos en su compañía con la siguiente melodía. ¿Cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a cantar? Como dice que dijo que no le dijo. Ahí de nuevo voy en un tren, una vez más se convierte en un buen compañero de viaje y de reflexión. Ahí cantó viniendo de Poughkeepsie de ver al compañero, como quieras llamarle, la migración es desplazamiento, desplazamiento de más de 200 años, son necesarios más soñadores que pueden servir a los viejitos sueños. Ahí de cómo vemos el mundo. Ay, tú dirás de cómo vemos el mundo, seguimos luchando. Porque entre el amor y la lucha hay un camino, lo mejor será coincidir en las mismas. Pero cuando no, lo mejor será encontrar una forma para complementar. Nos. Complementarnos. Pa' complementarnos. Pues qué bonito es, lo bonito es lo de encontrarnos entre la poesía y la música. Porque abruma no solo la ciudad, abruma la segregación racial. Ay, no más, déjala caer. Pareciera mucho la riqueza, la crisis vendrá para los de arriba cuando se destruya su jueguito. Abajo seguimos construyendo, resistiendo y cuidándonos unos con otros. He ahí la resistencia cotidiana que se vive en el 2015. 2015, año que parece que ya no puede haber cosa peor, pero... nunca digas nunca, entonces mejor hay que ver por dónde se le hace porque la cosa está bien dura. Pulula la mierda y la seguimos cagando. Pulula la mierda, no, pues sí. Máquinas haciendo todo por ti, pastillas inhibidoras, noticias manipuladoras. Ay, quiero un nuevo corazón, quiero un nuevo corazón. Un sorbete de crema batida para tu más de 100 kilos. Viene bien un dulce muerte, parece que deseas. www.accesodirecto.mp3.giflowbackdesconexión. Respeto ese deseo, en verdad, que es difícil la vida por aquí. Matándose a sí mismos es lo que provoca esta cultura. Amén. Amén, amén, amén. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Sacude! ¡Sacúdelo! Nos vemos tal vez en un año más. ¡Gózalo todo aquí el año! Compartiendo el mitote, juntos pero no revueltos. escribiendo poesía para no desfallecer. Desde algún lugar del mundo, del planeta Tierra, desde la selva verde o gris. Que siga la resistencia. Que siga. Otro por ti la va a usar.